Comienzan las vacaciones, comienzan las bacanales. Segundo aniversario del programa Radiación. Ven a celebrar con nosotros 2 años al aire en vivo y sin censura. En los sonidos báquicos, ayudantes de casca, protagonistas de los mejores jolgorios, sacando la fiesta, Polok Tolok Roots and Flowers, y la pura sabrosura tropical surfera de los detectives. Sábado 19 de junio, 10 de la noche en el templo, el foro más cotorro del centro histérico. Calle 59 por 50 y 52, Barrio de la Mejorada. A cuota solidaria, mayores de edad con identificación oficial. Lléguenle todos y todas a esta alegre correría. Con este templo.